la eternidad y el aire que respiro. No comprendo bien por qué tiene sentido. Creo que tu voz quiere partir en busca de lo cierto. Sé que en el umbral, pequeña edad, se encuentran nuevos puertos. Sol, alúmbrame, pone luz en mis pasos. Con celeridad y con un nuevo trazo. Creo que mi voz quiere partir en busca de lo cierto. Sé que en el umbral, mediana edad, se encuentran nuevos puertos. Creo que nuestra voz quiere partir en busca de lo cierto. Sé que en el umbral, lejana edad, se encuentran nuevos puertos. Que respira.